Yeah, Magic. Real, nigga. You know how it is, my nigga. Del suelo a las alturas, mi pana. Espíritu guerrero. Cuando no hay razones, cuando se presentan situaciones, cuando el mundo monta pila por montones, cuando te propones caminar la vida sin temores y el camino solo brinda tropezones, cuando los rencores se adueñaron de los corazones y por palpitación en vez de sangre hay traiciones, cuando los sueños parieron desilusiones y el fracaso a diario te canta canciones, cuando la rebeldía está acabando con tu propia vida y te dice córtate las venas porque no hay salida, cuando en el espejo te das cuenta de que envejeces, cada día que amaneces ya tus sueños no florecen, cuando la vida te está cobrando con creces, siempre el dolor crece, el mal se paga con sus intereses, cuando comiste hambriento la fruta prohibida y del Edén filmaste tu propia salida, cuando una canción es lo único que entra en tu corazón y por la depresión tomaste alcohol pero nunca cambiaste. Si una canción solo entra en tu corazón, mi canción hoy puede ser la solución. Cuando los vientos crecen y la tempestad te envuelven y ya no encuentras la paz, siempre ten confianza, Dios valora tu perseverancia, los procesos solo miden tu confianza. ¿A dónde miras tú? En mis procesos yo miro la cruz, y aunque la barca se hunda confío en Jesús. Cuando yo vendía fuiste el faro que me dio la luz, entre la tormenta estabas tú. En medio de las tormentas y las dificultades, tú siempre estás presente. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El triunfo y la derrota andan de la mano, pero a veces no hay manos para pararte del fracaso. No hay que andar solo, muchos dicen ser hermano, pero acuérdate un hermano es carne que puede fallarte, socio. Sube los ojos y cuenta todas las estrellas, y esas son las veces que al caer tú debes levantarte. Un sueño es el inicio de algo impactante, un sueño fue el inicio del logro de Duarte. Muchos cayeron, muchos sufrieron, pero se pararon. Muchos cayeron y sufrieron, pero se quitaron. No es digno aquel que pone mano en el arado y su vista para atrás haya tornado. Cuando no hay razones, en el cielo siempre habrá motivaciones, aunque el mundo tenga un rifle para matar pasiones. Para los rencores, el amor siempre tendrá mil soluciones, y el fracaso se mata con decisiones. Me cansé de ver el suelo, por eso voy camino a las alturas, ni las dudas tendrán fuerza para bloquearme. Haciendo conciencia, quizás no sea rico como un gángster, pero sé que mi canción podrá tocarte. Cuando los vientos crecen y la tempestad te envuelven y ya no encuentras la paz, siempre ten confianza, Dios valora tu perseverancia, los procesos solo miden tu confianza. ¿A dónde miras tú? En mis procesos yo miro la cruz, y aunque la barca se hunda confío en Jesús. Cuando yo vendía fuiste el faro que me dio la luz, entre la tormenta estabas tú. Magic, tremendo, yeah. Newton Photography, Boss Studio, Chengo, Dani 46, Nativo, Espíritu Guerrero, El Gato, Claudio Capellán, Del Suelo a las Alturas.